¡Ah! Eso es Kelly. Para bailarlo con mi negra sabrosa. Chica preciosa, tú nublas mis ojos con tu caminar. Tú eres la de la pollera corta, la de los ojos pintados, la de la boquita roja. Mi chula, la mujer de mis sueños, con tu baile sabroso que me tiene atrapado. Tú eres mi mami chula, la mujer de mis sueños, con tu baile sabroso que me tiene enamorado. Mi mami mueve su bumbo, mi mami mueve su bumbo. Muy despacito y pa' abajo, muy suavecito, muy suavecito. Y se menea pa' arriba, y se menea pa' arriba. Mi mami es la sabrosura, pero qué rico. ¡Sabor! Esto es Cali, Cali, calidad. Esto es Cali, Cali, calidad. Esto es Cali, Cali.